sí. Vamos. Y dice: hoy me acuerdo aquel día que me decías. No escucho. Porque su amor es malo y delirado. No me marché con ella, no te hice caso. Y en una noche de tarde ya se fue. Y me quedé solo sin saber dónde ir. Y ahí la parecito dejando por qué. Manuel, el hermano, la amiga y la azul, la mujer nueva. Han pasado 2 meses y me he dejado sin saber por qué de mí te mató. Y en esta triste noche tú te apareces. Por ello me quiero confiar tu amor. Amigo, tenía razón cuando me contaba. Tu historia de esa mujer. Y de que te solitario. Se me dejó. Y que miraba diciendo. Y que moré. Y que moré. Porque lo primero de Grupo Brindis